Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a esto que se llama Comic Manía, que transmite a través de Radio 620 Cadena Raza y también nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y como siempre me acompaña la bellísima Mena Box. Gracias. Oli, oli, todos. Mena, en realidad yo odio ser la persona que te spoilea las cosas. Odio ser esa persona. Es pero mi culpa. Es mi culpa por no verla. No sé qué puedo hacer porque tengo que hablar. Tú del libro de Boba Fett. Mira, es mi culpa por ser un adulto con responsabilidades que tiene que trabajar y no puede ver sus series el día que salen. Entonces, sí, es en serio, me rompe el corazón porque este episodio en particular me encantó. Debo de apoyar lo que dijo tu amigo. ¿Te acuerdas la vez que hicimos el programa a través de StreamYard? Ajá. Invitaste a tu compañero del de otro podcast. Sí. ¿Cómo se llama, perdón? Costner. Costner. De, ¿cómo se llama el podcast? De Fanstuff. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En Spotify, en Apple Music, en todos lados. Así nos buscan como Fanstuff. Perfecto. Él es gran fan de Star Wars. Muy fan, sí. Y dijo algo que se quedó conmigo y lo mantuve como que detrás de la mente, ¿no? Para que vean que yo sí escucho a la gente, no solo hablo. A veces. Mencionó que él no le encantaba cómo maniobraba escenas de acción Robert Rodríguez. Sí. Y yo dije, es que qué curioso, porque su primera película fue una película de acción, El Mariachi, que a pesar que las actuaciones son terribles, la película me encanta más que nada porque tiene un cierto nivel de adrenalina. La película va rapidísimo y los cortes son muy rápidos, pero encaja perfecto. Esa película la vi 20,000 veces, más que nada para aprender ciertas cosas de edición y ciertas cosas de filmación, ya que pues estaba en ese momento haciendo mis cortos. De hecho, si no han visto mi corto, por favor, véanlo. Batman, ¿cómo se llama? Shadow of the Bat. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, en el mío personal, de Carlos Joe Moisés. Yo también actúo. No hago de Batman. ¿Por qué? Tenía un amigo más alto que yo en ese entonces y él tenía el traje de Batman y se veía mucho mejor. Ok, tenemos que hacer otro. Sí, sí, sí. Ahora sí seas Batman. Sí, claro. No, de hecho, unos chicos me invitaron a una función de Batman en Plaza Loreto. Uh-huh. Ahorita en marzo 3. Ajá. Obviamente no es ninguna premiere ni nada, es nomás una función. Una función, pero me imagino que lo que van a hacer en ese Cinemex es como convertir todo Batman, batmanesco. Uh-huh. Entonces yo ya los conocía desde la vez pasada, que cuando fue la función del Joker. Me los topé una vez hace muchos años cuando prendieron la batiseñal en Reforma. Uh-huh. ¿Okay? Entonces ahí hicimos contacto, me invitaron a ese evento. En ese entonces estaba en Cinemex Insurgentes, donde también fue lo de Endgame. El encargado de ahí vio mi traje de Batman y ahorita que vio a venir la película dijo, no te olvides de invitar a Joey. Y me invitó y dije, ah, sí, sí, claro, con mucho gusto. Entonces voy a ir, pero quiero hacer un nuevo cosplay. Porque ahorita yo tengo el de Arkham Asylum, que me gusta mucho. Tengo el de Ben Affleck, que me gusta más. ¿Sí es el de Ben Affleck? Sí, sí, sí. Ese no lo he visto. Es el que más uso. ¿En serio? Sí, obviamente no tienen los músculos de Ben Affleck, nomás tienen los míos, que pues igual no tuve un entrenador por 6 meses para quedar de ese tamaño. Pero lo que sí quiero hacer ahorita es hacer mi Batman. El Batman que a mí me llama, el Batman que a mí me habla, el Batman que ha estado conmigo desde que nací. Y ese es obviamente el Batman de los años 80. El de la serie de los 60. No. Clara que sí. Similar. Es el Batman, obviamente, de los 80, que es el que tiene el traje gris, con obviamente todo lo demás azul negro, uh-huh. Y con el símbolo, con el óvalo. Pues mira, tan alejado no estaba. No, pero me encanta. Ah, sí, sí, muy similar. Nomás que obviamente sin la panza, ¿no? Sí. Pero me encanta ese diseño. Sin los pasos. Sí, sin los pasos. Me encanta ese diseño. Algo tiene. Es tan icónico el símbolo. Entonces, pues ya voy a ir a eso. Entonces, lo que tengo que hacer, obviamente, es entrenar aún más duro. Pero bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. Bueno, ya nomás para cerrar lo que dijo tu amigo. Sí, debo de estar en total acuerdo con él en este episodio. Lo dirige Robert Rodríguez. Y hay muchísima acción. Y 2 o 3 veces en la acción yo dije... ¡Ah! Algo no está como que no termina de cuajar. Y me di cuenta desde la segunda película de Robert Rodríguez, que fue la de Desperado, que igual era mucha acción, pero no tenía el mismo nivel de tempo, timing, adrenalina que el mariachi. Y conforme han pasado más, en vez de aprender más, aprender menos. Y aquí creo que fue donde más se notó, pero aún así está tan bien escrito el episodio y pasan cosas tan, tan padres que neta me encantó. Pero bueno, vamos a empezar ya con las noticias del día de hoy, con todo lo que tenemos que ver. Tengo muchas recomendaciones de cómics, espero que podamos verlas hoy. Para empezar, me gustaría dar las gracias, como siempre, a la gente de Disney, Fox, se podría decir, porque esta película obviamente es más Fox que Disney. Pero les doy las gracias a las personas de Disney, por invitarme y seguir invitándome a las funciones de prensa, se los agradezco. En este caso fue Muerte en el Nilo, o Death on the Nile, que obviamente tiene un elenco de superestrellas. Está Kenneth Branagh, que también dirige. Kenneth Branagh, para las personas que no sepan, hizo la versión de Hamlet hace muchos años. Ha hecho muchas versiones de Shakespeare y también fue el director de la primera película de Thor. Obviamente también sale La Mujer Maravilla, mejor conocida como Gal Gadot, que es preciosa esa mujer. Cada vez que sale, la cámara la ama. Y cada segundo que estoy ahí digo, Dios, me cae la baba. Y hay muy buenas actuaciones en la película, pero tiene un grave problema esta película para mí. No para nadie más. Para mí. Esta película está basada en un libro de Agatha Christie que salió, en los años 30. Obviamente han habido... Muy fan, soy de Agatha Christie. Es la onda Agatha Christie. Y obviamente involucra a uno de sus detectives, que es Hercule Poirot, que es muy similar, en este caso, a Sherlock Holmes. Diferente estilo de vestir, diferente estilo físico, diferente actitud. Ay, pues sí, Poirot es más buena onda. Ah, sí, es más buena onda. Holmes es un cretinito. Sí, los dos tienen lo suyo. Y lo padre es que no son personajes complejos y tampoco no son personajes totalmente buenos. Los dos tienen sus defectos, los dos son muy engreídos, el ego que tienen y la arrogancia es total. Bueno, yo obviamente soy gran fan de películas de misterio, de libros de misterio, todo. Me encanta, he sido fan de Sherlock Holmes toda mi vida. Entonces, obviamente yo ya había visto la versión original de los años 70 con Peter Ustinov, que es un señor regordete, muy gracioso y que para mí... Tan buen actor como es Kenneth Branagh, para mí, Peter Ustinov es Hercule Poirot. Y esa versión me encanta. Entonces, estoy viendo esta película y el problema es que ya sé quién es el asesino. Pues sí. Desde que abre la película, ya sé quién es. Y dije yo, ¿se atreverán a cambiar la historia? ¿Se atreverán a modificar la historia para que sea un diferente asesino y de esa manera sorprender a todas las personas que somos demasiado cinéfilos y ya vimos todas las versiones? Pues no, tal cual como aparece en el libro y aparece en la versión de los 70s, sale esta película. Entonces pude disfrutar otras cosas, la cinematografía, el cast, las locaciones, etcétera, etcétera. Entonces la película está bien, pero desafortunadamente para mí, solo para mí, el enlace... Tú ves como siempre sucede, yo tenía una novia y por eso cortamos, era odiosa. Si íbamos a ver una película de suspenso o misterio, cada vez que aparecía un personaje nuevo en pantalla decía, él lo hizo, él es el asesino. O sea, y lo decía de todos los personajes que aparecían. Me acuerdo cuando fuimos a ver en la del, ¿cómo se llama esta? Vimos la del guardaespaldas. Cada vez que salía un nuevo personaje, él lo hizo. Y ya al final se revela quién es el asesino. Y claro, fue uno de los 20 que ella mencionó y dijo, mire, te lo dije. Y yo así de... Pues obvio, si apuntas el dedo a todos y acusas a todos, pues es obvio que eventualmente vas a atinar, ¿no? Es un tiro con los ojos cerrados. Pero bueno, entonces siempre es padre estar como... O tratar de estar un paso adelante de cualquier película de misterio suspenso. El problema es que aquí no estaba un paso adelante. Estaba como 20. Ya sabía que iba a pasar. Entonces era nomás... ver cómo la adaptaban. Y está bien. Funciona. Si les gustó la primera versión de una adaptación de Agatha Christie que hizo Kenneth Branagh, que es El asesinato en el Expreso del Oriente, si les gustó esa, les va a gustar esta. Si no les gustó esa, no les va a gustar esta. Si son fans de Sherlock Holmes, la serie de Sherlock es brillante. Al menos las primeras tres temporadas yo creo que son mis favoritas. Primeras dos son las más sólidas. La tercera va bajando. Tardaron tanto en salir que yo... Sí. Me harté y ya no seguí. Sí, y además, como solo son tres episodios por temporada, pues sí, está como que termina colgando. Pero me gustaron mucho las primeras dos temporadas. Pero bueno, entonces se las recomiendo si son fans de este género de películas y si vieron la anterior y les gustó. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Toño. Bueno, ahí vienen los spoilers. Tú, mira, tápate los oídos. Como hilo de media. Yo aquí soportaré. Me encantó este episodio. Me recordó muchísimo a la película del Padrino. Que decían que era lo que esperábamos ver de Boba Fett. Sí, como el Padrino. Como el Padrino. De hecho, no sé si sabes que van a reestrenar el Padrino por creo que sí, supe. Que es su 30 aniversario o algo así. Yo ya la vi N mil veces en pantalla chica. La última vez que la reestrenaron en pantalla grande por aniversario la volví a ver. Y obviamente esta vez la tengo que ver. A riesgo. Pero se aprecia. A riesgo COVID por el Padrino. Así de buena está. Si no la han visto, vayan a verla. Si no la han visto en pantalla grande, vayan a verla. O vean la 2. Pues es que las dos son muy buenas. La 3 se la pueden brincar. Sí, la 3 no. La 3 la pueden ver en Netflix. Pero la 1 y la 2 son clásicos. Son clásicos de clásicos. Son de las, mejores películas del mundo. O sea, es que es eso, como que ya son tan obligadas que a mucha gente como que se aleja, ¿no? Porque es como... Sí. No, yo tenía un amigo, no, de hecho seguimos siendo amigo, que sigue siendo mi amigo, que me daba mucha risa, ¿no? Porque si algo era popular, hacía lo posible por alejarse. Exacto. Y me acuerdo que yo estaba leyendo los libros de Harry Potter, porque en su momento todo el mundo estaba leyendo los libros de Harry Potter. Y le dijo, oye, ¿estás leyendo Harry Potter? No, me voy a esperar. Y le digo, ¿te vas a esperar a qué? A que ya no sean tan populares, porque todo sigue esperando. Sí, exacto. Ahorita es hora que él sigue esperando a ver cuándo puede leer Harry Potter. Y fue así de, ¿estás hablando en serio? O tuve otro amigo que igual... Le dije, tienes que ver Game of Thrones. O sea, está genial Game of Thrones. Y dice, me voy a esperar a que salgan todos los libros. Le digo, están en el libro 4 y no hay para cuando salga el 5, 6 y 7. Otro que sigue esperando. No, voy a seguir esperando. Lleva 10 años, o 11, o 12, el final de, ¿cómo se llama? Toda la serie de Game of Thrones. Y no ha visto, creo que no ha visto nada porque está esperando leer los libros antes de ver la serie. Le digo, ¿puedes hacer las dos? Quieren ser muy únicos y diferentes, pero exacto, ¿para no. qué? Solo disfruten las cosas. ¿Qué importa si todo el mundo lo está haciendo? Porque lo vas a apreciar de otra manera. Sí, claro. Es como si yo dijera, ¿sabes qué? No voy a ser fan de Batman porque a todo el mundo le gusta Batman. Pues no, me vale lo que la gente le gusta. A mí me gusta Batman. Sí, que fíjate que, bueno, a mí me pasó, no me pasó tanto que me alejara un poquito de todo lo del MCU hace unos meses, porque todo el mundo era fan ya del MCU, ¿no? Claro, de Marvel. Claro. Y, por ejemplo, pues nos pasó a nosotros cuando yo estaba en la prepa. Uy, no, o sea, que yo me pusiera a hablar de cómics era como que, ya va a empezar con sus cosas, claro, la rarita, claro. No sé qué. Y ahorita, esos que me molestaban, ay, bien fans de Iron Man, ¿no? Bien fans del... se creen el Capitán América. Y digo, ay, no, por favor. Pero, no por eso me iban a dejar de gustar los superhéroes y todo esto, ¿no? Más bien como que yo me saturé de que todo lo que consumía era Marvel, ¿no? Y llegó un momento que dije, ay, necesito un break. Y salen con las series. Y pues ya. Fue el acabose para ti. Sí. Yo siento que eso me pasaba a mí también. Igual cada vez que yo hablaba de cómics era la burla. Cada vez que yo sacaba un cómic para leer en el horario... Habían horarios que nos daban como que tienes una hora de no hacer nada. Terminaba todo lo que tenía que hacer y me ponía a leer cómics y todo el mundo se burlaba. Y ahorita ya todos mágicamente son fans de Marvel. Y es como que, sí, de las películas. ¿Quieren hablar de los cómics? Porque si nos podemos hablar de Iron Man, nos podemos hablar de Black Panther, versión cómic, no hay muchos que nos puedan seguir la temática, ¿no? Entonces, es lo que me molesta de estos nuevos fans, de que sí tienen una apreciación por las películas, pero no se atreven a ver un poquito más, indagar un poquito más, explorar un poquito más. Y ahorita, gracias al internet, es aún más fácil. Pero bueno, entonces, como les estaba diciendo acerca del libro de Boba Fett, no sé, tengo un minuto. No. Bueno, lo puedo terminar así de rápido. Me recordó muchísimo al padrino en el aspecto de que llega un momento donde el padrino es parte de las 5 familias mafiosas que dominan Nueva York y resulta que las otras 4 familias se juntan para atacar a la familia Corleone. Y por un principio, el papá está ya muy viejo, termina en el hospital, larga historia. El hijo que toma el comando no es el hijo indicado porque es más violento que inteligente. Y el hijo que nadie esperaba que tomaría el control de la familia es un hombre muy brillante, Michael Corleone. Y en el momento que él toma el control, la familia logra vencer a sus enemigos. Y me acordó mucho de eso porque llega un momento donde los personajes principales, Boba Fett, ¿cómo se llama? Fennec Shand, el Mandalorian, todos están acosados por todos sus enemigos y los tienen pegados literalmente contra la pared y tienen que buscar una salida. Y eso es genial porque llega un momento donde sí te sientes mal por nuestros héroes. O sea, no van a salir de esta. Y lo logran salir gracias a utilizar trabajo en equipo. El poder de la amistad. El poder de la amistad y en confiar en ellos. Genial. Y ni te voy a decir lo que pasa con Grogu, porque Grogu ya tomó una elección. Creo que vi un TikTok que... Ya tomó una elección entre ser un mandaloriano o ser un Jedi. Y cuando yo lo vi fue así de... Nos vemos a un corto comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Qué son todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y continuamos hablando un poco más acerca de libro. Ah, no, sí, Boba Fett. De Boba Fett. Mandalorian 2.0. Ahorita que nos estábamos yendo a corte, dijiste algo muy importante, Mena. Ah, sí. Que sale el Boba Fett. Ah, sí. Yo sé que por 2 episodios... Boba Fett pues ni figuró en su propia serie. Yo lo entiendo que se enfocaron por el Mandalorian, pero yo creo que tanto Star Wars como Jon Favreau, como todas las personas involucradas en la producción de esa serie, como toda la gente de Disney, saben una cosa muy clara: Grogu vende. Sí, y les pues, levantó el evento. Es como Iron Man en todas las películas, exacto, de Spider-Man. Spider-Man Homecoming. No necesitábamos que Iron Man saliera en esa película. Pero sin embargo sale y roba escena muchas veces, ¿no? Y pues yo siento que fue decir, ¿sabes qué? Yo sé que la gente está añorando a Grogu, la gente está añorando ese desenlace. Y tal vez lo que pensaron era empezar con la tercera temporada de Mandalorian ya directo al grano. Ajá. En vez de darse 2 o 3 episodios... para el reencuentro. ¿Qué pasó con Grogu? ¿Qué pasó? Ajá. Exacto. ¿Sí o no? Bueno, no he visto este episodio, ¿no? Pero del pasado, que apenas vi este fin de semana. Sí, sí, sí. Ese momentito entre Luke y Grogu no fue como 100,000 veces mejor que todo lo que vimos entre Rey y Luke Skywalker. Es como... Es que sabes que mucha es gente... Es lo que queríamos, ¿saben? Mucha gente se queja... No la tonta Rey. Mucha gente se queja de que tal vez el Mandalorian y Book of Boba Fett se está escudando... O teniendo muchos recursos de la nostalgia. No importa si recurres a la nostalgia, pero si la escribes bien, si tratas bien a los personajes, si le das a los fans lo que están pidiendo, pero con buena historia. No nomás les das, ¿cómo se llama este? ¿Cómo les? Atole con el dedo. O sea, si les estás dando una buena historia, utilizando a los personajes de la manera correcta, yo siento que sí te puedes escudar en la nostalgia. Pero si nomás estás... Pues es como todo No Way Home, ¿no? Ajá. ¿Los usaron bien? Exacto. Si los usas bien, funciona. De hecho, uno de los mejores momentos de No Way Home es cuando Tobey Maguire y Andrew Garfield están platicando sus experiencias de ser Spider-Man. Uno le duele la espalda, otro no ha peleado con alienígenas y se siente mal. Después Tom Holland, como los ve más grandes y tiene que presumir, dice, ah, no, yo soy parte de los Avengers. ¿Y qué son los Avengers? ¿Son una banda? ¿Estás en una banda? Entonces, ese tipo de cosas son lo que más funcionaron, porque sí, te están dando nostalgia, pero te están dando a los personajes de manera correcta, te los están escribiendo bien. Cuando sí. Tobey Maguire detiene a Tom Holland de matar al Green Goblin, dije yo, ese es un momento muy Spider-Man. ¿No? Entonces, así sí funciona. No, como nada más tener el halcón milenario. Exacto. Para no hacer nada. Pues todo el último Jedi. Ay. Es tratar de alejarse del pasado. Pero el problema es que, ok, vamos a alejarnos del pasado, pero con una buena historia, con una buena trama, con buenos personajes, y que los personajes actúen como lo que son. O sea, Leia no es una idiota que vuela como Mary Poppins. Como la Mary Poppins espacial. ¿Qué es eso? Y nunca. Además, ella rinde su mando a la General Holdo, uh-huh. Que honestamente yo siento que Leia debió de ser la que se sacrificara, o mínimo que a ella se le ocurriera la idea, porque ella es Leia, es la princesa Leia. ¿En qué momento Luke le da la espalda a los Jedi? ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué momento Luke se vuelve un asesino que va a matar a un hombre dormido? Ajá. Solo porque siente que hay algo de... Deja tú su sobrino. Pero... Su propia... Ay, no, mira ya, no vamos a hablar, es que... Te enoja. Un coraje recordar eso. Entonces, así es como no se debe usar la nostalgia. Exacto. Y aquí se usa bastante bien. Y me encantó todo ese momento del entrenamiento entre Grogu y Luke. Me recordó muchísimo, obviamente, a la mejor película de todo Star Wars, que es El Imperio Contraataca, donde es reverso. Yoda está entrenando a Luke. Y ves cómo Luke... recargadito, como... Ay, no, qué precioso. Y ves cómo Luke, pues, está chavo, ¿no? Y ahorita ya lo ves como un maestro Jedi. Y dime si no, ya lo que hacen con es la cara... Es increíble. Lo mejoraron, sí, muchísimo. Está increíble. En un año, la diferencia... Pff. Es genial. Y dije yo, qué bonito que nos estén regalando este tipo de cosas en esta serie. Sí, yo digo que eso ya es como... Ya lo clonaron. Sí. Sí. No, pero me gustó mucho, más que nada, cosas. Que nos demuestren que todavía hay más que Star Wars nos puede dar. Porque desafortunadamente las películas, las dos de J.J. Abrams y la de este chico, se me olvida su nombre, llegó un momento en que me mataron mi esperanza. Y qué tristeza que Star Wars ya no tenga esa esperanza para que continúe. Porque las primeras tres son brillantes. Las precuelas, es así como, yo sé que lo hace el creador, pero de todas maneras... Y ahorita, ¿cómo se llama? Y las secuelas, bueno, fueron abismales. La primera es divertida, uh-huh. Pero no es icónica. Tiene corazón, pero no después icónica. No, ya se fue todo. Sí. Es que el personaje principal, y créanme, me encanta Daisy Ridley, no sé, se me hace muy, muy hermosa, creo que es muy buena actriz. No, y en la primera estuvo muy bien, yo me enamoré del personaje en la primera, pero después ya... Es que todos los personajes que me enamoraron en la primera, los terminé por odiar. Sí, pero bueno. Menos a Kylo. Sigo amando a Kylo y siempre lo voy a ver. Es lo único bueno. Es muy buen actor, Adam Driver. Nos vemos en la siguiente imagen, mi queridísimo Toño. Ya se anunciaron los Oscars. Sí. Ya estoy checando cuáles son los nominados. Y algo que ustedes no saben, yo tengo que ver todas las películas nominadas en los... ¿Cómo se llama esto? Las categorías que me importan. Antes de que salgan los Oscars. Entonces tengo que ver todas las películas nominadas. La mejor película, mejor director. Mejor actor, mejor actriz, mejor actor de apoyo, mejor actriz de apoyo, mejor guión adaptado y mejor guión original. Ajá. Y obviamente películas animadas. Todo eso me lo tengo que chutar antes de ver. Afortunadamente, una gran parte ya las vi. Pero, como siempre, todos los años empiezan las quejas de por qué no nominaron nada de superhéroes. Y honestamente tengo que decir, si ustedes no lo saben, chicos, se los voy a decir. Los Oscars nunca van a respetar a los superhéroes. Mm-mm. La única razón... Pues tal vez con Joker fue lo más cercano que vamos a tener. Sí, ¿no? Pero a mí yo odio. Y también demostraron que se puede hacer algo serio. Odié esa película a nivel guión y dirección. Me encantó la cinematografía, el diseño de producción. Creo que Joaquín Phoenix pudo haber interpretado a un buen Joker en una mejor película. Ay, a mí sí me gustó. Es que no es el Joker, pero... Exacto. Ese es mi pleito con la película. Porque yo lo que quiero es que me hagan odiar al Joker. Exacto. No que me hagan sentir mal por él. Y durante todo ese tiempo dices, no, pues es que sí lo entiendo. No, cualquiera, es que sí lo compre... ¿no? Cualquiera se volvería loco. Pero no, debes de aborrecer al Joker. Exacto. O sea, recordemos a Heath Ledger. ¿No romantizar? Recordemos a Heath Ledger. A los villanos. Bueno, sí, pero es que... Es que Heath Ledger nos dio al verdadero Joker. ¿Lo odias? También lo amaban. También lo... Sí, pero... Gracias a Heath Ledger. Nunca te hace sentir mal por él. Nunca te sientes mal por él. El tipo es un psicópata. Sí. 100% es un psicópata. Y cada vez está buscando matar más. Y nada lo llena. En las palabras de Michael Caine, el brillante Michael Caine, como Alfred Pennyworth, hay personas que solo quieren ver al mundo quemar. Es una escena preciosa cuando quema todo el dinero. Porque para él el dinero no significa nada. Es el mensaje. Y el mensaje que quiere dar es todo se quema. Pero caos personificado. Eso para mí es el verdadero Joker. Y veo a un Joker que te se hace sentir mal, que su mamá lo dejó loco, que se siente abandonado por el papá, no sabes de dónde viene, todo el mundo lo trata mal, es medio bobo, cada vez que se siente mal se pone a reír en momentos incómodos. Dije yo, es que me hacen sentir mal por él. Yo no me quiero sentir mal por él. Hay que odiar al Joker. Porque si alguno de ustedes ama al Joker... Nomás recuerden, es una relación tóxica. Sí, vayan a terapia. No sean como Harley Quinn. Nunca. No sean como Harley Quinn. Ni como Batman. Bueno, si por esas vamos. Mira, yo lo único que tengo que decir de Batman es que apoyo que nunca lo haya matado, porque Batman mismo dice, en el momento que yo mate al Joker, yo me vuelvo el nuevo Joker. Por eso detesto ese cómic de Batman, ¿qué es? White Knight, donde el Joker es bueno y Batman es malo. Y así de, no. Digo, entiendo, me acuerdo que a nuestro buen amigo Jagger le gustó mucho, pero yo me quedo con el concepto y digo, no. Pero bueno, antes de continuar, nomás quiero decirles, obviamente no van a nominar a nada. Por efectos visuales, sí nominaron al Hombre Araña. Shang-Chi y Spider-Man. Exactamente. Y muy merecidos. Sí. Más que nada Spider-Man que Shang-Chi. Shang-Chi también. Es que es un vómito de CGI al final. Yo siento que en el caso de Spider-Man, el CGI o las imágenes creadas por computadora ayudan a contar la historia. Uh-huh. Pero el final de Shang-Chi, creo que lo dijo nuestro buen amigo Rulo Valdés, lo vuelven Goku. Y es una pelea de Goku contra Freezer al final. Y es así como que sí, tiene toda la razón. En vez de ser una pelea de karate, de kung fu, uh-huh, como debería de ser, se vuelve una pelea de energías. Y yo no quiero ver una pelea de energías entre el mandarín y cómo se llama y su hijo Shang-Chi. Quiero ver una pelea de karate, ¿no? Eso, a mí, igual como la pelea de karate que hubo con la mamá al principio, ¿no? No usa sus poderes de energía, nomás utiliza su karate. Entonces, pues bueno, nos vamos con un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. We'll be right back. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Continuamos con esto que se llama Comic Manía. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo. Voy a ser honestos con ustedes porque yo siempre soy muy honesto. Estaba yo más clavado hoy en despertarme temprano para ver el libro de Boba Fett antes de que alguien me lo spoileara. Porque, digo, a ti ya te spoilearon algunas partes, no solo aquí, sino también en TikTok. Todos lados, sí. Entonces yo la quería ver. Entonces me levanté a las 6 de la mañana para ir a hacer ejercicio, regresé, desayuné y me puse a ver la serie. Estaba tan entusiasmado que no me tomé mi siesta correspondiente después de mi ejercicio. Ajá. Entonces ya me tocó volver a comer a las 10, larga historia, yo como cada 3 horas. Y no pude aguantar más. Traté de ver la de Catwoman Hunter y no pude aguantar más. Lo tuve que apagar y me dormí una hora de 11 a 12 porque si no, no iba a aguantar el gimnasio. Y cuando veo, todo se me atrasó. Todo se me atrasó. Tuve que hacer... no se me ocurría tampoco de qué hablar el día de hoy. Estaba yo, ¿De qué vamos a hablar? Este programa va a estar terrible. ¿De qué vamos a hablar? Y me acuerdo que fui al gimnasio y en el gimnasio estaba haciendo ejercicio. Y entre cada repetición me ponía a buscar imágenes, me buscaba a buscar información. Ah, pensé que te ponías a ver la película. No, de todo lo junté. No, todo el programa lo junté en la hora que hice pesas. Después me fui al kickboxing, fui a mi casa con trabajo. Y es que este programa está listo. Y dije yo, tendremos suficientes imágenes. Llevamos 3 imágenes y es medio programa. Sí, mira, siempre vamos a encontrar de qué estar aquí hablando. Nos gusta chacotear, pero bueno. ¿Nos puedes decir si tenemos alguna duda, pregunta, comentario, saludo en nuestra página de Facebook, perdón, de Inter? De YouTube. ¿Qué es Comic Manía MX? Pues tenemos saludos de Blas. ¿Qué tal? De Carlos Bustamante. Muchas gracias. Carlos Bustamante también dice que te vas a hacer el traje del batipanzón, pero con músculos en lugar de panza. Y saludos a Polo, a Dorian, que siempre están aquí, escuchándonos. Sí, sí, sí. De hecho, Dorian apoya tu propuesta de la semana pasada de hacer un blog de fitness. Ahí para está. Ya dejar de hablar de eso aquí. Sí, él también anda muy metido, ¿no? En el fitness. Pues él también es cosplayer. Uh-huh. Y él es gran fanático de Green Lantern y tiene varias variaciones de Green Lantern. Y él, al igual que yo, nos gusta usar licra cuando hacemos cosplay. Y la licra no perdona. Neta. No. Un porcentaje de grasa extra que tengas es el acabo. Sí. Puso un Spanx abajo del traje. Y Osvaldo Lebrija dice, fue mejor la pelea de Bruce Lee versus Chuck Norris que el atascado final de Shang-Chi. De acuerdo. Obviamente se refiere a una película buenísima, creo que se llama The Way of the Dragon. Uh-huh. Creo que fue la primera película que jamás vi de Bruce Lee. Yo ya lo conocía por la serie de El Avispón Verde, como Kato. Uh-huh. Pero nunca lo había visto como protagonista y esa fue la primera película que vi de él. Y claro, sí, el doblaje es terrible porque obviamente están hablando de una manera y está saliendo otra voz que no sé qué. Pero qué buena película. O sea, ver a Bruce Lee pelear es en serio, es un honor. El tipo es fantástico, es mi ídolo. De hecho, lo que me encanta es que en la gimnasio de kickboxing hay diferentes pósters. Hay un póster, creo que uno de Muhammad Ali, que eso te inspira, uno de Rocky y uno de Bruce Lee, y nomás los veo. Y nomás los veo y digo, ¡sí! No se me puede acabar la energía. Te falta uno de John Cena. Maldito John Cena, cada vez que se quita la playera en la de Peacemaker me hace llorar el bastardo. Digo, ¿por qué no puedo estar así? Siguiente imagen, mi queridísimo Toño. Lightyear. Ya salió. Ya salió el trailer, me encantó el trailer. Me gusta la voz que está haciendo Chris Evans. Chris Evans, el Capitán América, es el que va a interpretar al joven Buzz Lightyear. Se me olvida el nombre del actor que lo interpretó originalmente en Toy Story. Es el... Era Tim Allen, ¿no? Tim Allen, exacto. El de, ¿cómo se llama? El de la Santa Cláusula. Ajá. Y yo siento que la voz de Tim Allen, para mí, siempre es y siempre será Buzz Lightyear. De hecho, de todo Toy Story, mi personaje favorito es Buzz Lightyear. Sí, el juguetito. Está bonito. Pero pues acá no es el juguetito. Ya es como ya es como la historia, digamos el videojuego. Ajá. Sí, ya es con más historia. De hecho, algo que tú no sabes, cuando yo estaba más gordo, tenía obviamente más papá. Me apodaban Buzz Lightyear. De hecho, cuando fui, esta es una larga historia, pero voy a tratar de acortarla. Para las personas que no sepan, Los traumas. Yo hice casting para el SEA. dos veces aquí en México y no me quedé. Pero en una de esas se fueron a Cancún. Me perdí de que estuvieras en La Rosa de Guadalupe. O sea, ahorita tendría yo momentos tan épicos de Joy en La Rosa de Guadalupe. No. Ay, no sabe. Es imperdonable. Después, ya cuando ya había perdido toda la esperanza de ser actor, estaba gordo, estaba feo, lleno de granos. Era un desastre total. Tenía como 12 o 13 kilos de encima o 15 kilos de encima. Estaba en Cancún y lo único que hacía era literal. A las 6 de la tarde me despertaba. Iba a rentar películas en Blockbuster cuando todavía existía. Me compraba una pizza o me compraba donas o me compraba hamburguesas, lo que sea. Y toda la noche me pasaba viendo películas. A las 6 de la mañana me volvía a dormir. Me levantaba a las 6 de la tarde y volvía a repetir el proceso. Entonces, obviamente está hecho un cerdo, ¿no? Pero van los del CEA a Cancún y ahí hacen un casting. Y yo voy al casting, ¿no? Y me dio mucha risa porque creo que fui el que más llamó la atención de todos, porque al final... Ya que nos dijeron, bueno, chicos, ya se pueden ir, nos estamos retirando. Lloraste. Uno de esos chicos me dice, oye, tú, Carlos, ven acá, por favor. Y entonces llego y le digo, ¿qué pasó? Pero ¿sabes qué? Tienes que bajar de peso. Estás muy, retratas muy gordo a cámara. De hecho, te pareces a Buzz Lightyear. Empecé a reír. Le dije, sí, estoy haciendo ejercicio. Mentira. Ya estoy haciendo ejercicio. Sí, en serio, te lo recomiendo porque si quieres ser actor, hay que bajar porque en la cámara te ves muy bien. Te ves muy, muy mal, ¿no? Es digo, como okay. Estar en America's Next Top Model. Sí, entonces ya me estoy yendo y me dicen, ¡nos vemos, boss! Todos me dijeron, ¡nos vemos, boss! Y me empecé a reír. Y cuando llego acá, y mi grupo de amigos de los cómics, antes de decirme Joey, me decían, ¡boss! Porque es que sí, era mucha cara. Ya afortunadamente, ya no hay papada, ya no hay cachete. Pero bueno, No hay Rosa de Guadalupe, no tampoco. De hecho, voy a ver si consigo, porque sí hice un episodio de algo similar a La Rosa de Guadalupe, pero era como enfocado en los hombres en vez de las mujeres. Entonces yo soy el mejor amigo del protagonista. Súper, wow, qué súper actuación. Ahí la tengo por ahí. Sí, queremos ver. La subiré a mi canal de YouTube para que se rían un rato. Pero bueno, estoy muy entusiasmado. Espera, tenemos que hacer un reaccionando al episodio. Estoy muy entusiasmado de ver esta película porque soy gran fan de los personajes. Amé Toy Story. Del 1 al 3 son clásicos. La 4 es divertida. No es tan buena como la 1, la 2 y la 3. De hecho, no sé si recuerdas en la 3. Ay, mira, te voy a confesar algo. Dime. Adelante. Y me van a decir, no me gusta Toy Story. La 3 sí la vi. Sé que todo el mundo lloró, sufrió. Sí, el final cuando están a punto de quemarse en el basurero. Sí, está fuerte, la verdad. Pero para mí fue como... ya superaste tus juguetes de la infancia. Sí. No, amo mis juguetes. Simplemente no, nunca fui. De hecho, mi película favorita de Pixar... Dime. Es la menos favorita del mundo, creo. ¿Cars? Ah, no me gusta. No he visto ninguna de Cars. Yo tampoco. No, es Bichos. Bichos es mi película favorita. Me gusta Pixar. Mucho. Es divertida. No me gusta más Toy Story. Me gusta más Los Increíbles. Es mi favorita, obviamente. Por obvias razones. Vemos. Pero... De hecho, también por un tiempo me decían que yo era Mr. Increíble. Y sí. Oh, bueno, de Buzz Lightyear a Mr. Increíble, ya. El paso es muy corto. Pero curiosamente, sí. No sé si puedo encontrar la foto, pero en algún momento... Fui a animar a fiestas vestido como Mr. Increíble. Es parte de ser actor. Tienes que hacer todo. ¿También hay video? Debería de haber, no sé. Necesitamos todos esos videos para hacer un reaccionando. No, olvídate. Reaccionando, mira. Fui Mr. Increíble. Fui, ¿cómo se llama? Tritón de la Sirenita. ¿Llegaste a hacer obras para niños? Sí. Fui, es Poseidón, es el papá. Ajá. Es Tritón. Tritón, Tritón. Fui Tritón, fui Gastón. Uf. Y fui el príncipe de Blancanieves. De hecho, una vez, igual, perdón por andar contando historias de mi juventud, pero cuando fui Gastón, ¿ok? Siempre teníamos un chico que hacía de la bestia, ¿no? Ajá. Y así, a nivel look, ahí nos dábamos, ¿no? Pero resulta que una vez ese chico que iba a ser de la bestia no pudo ir y fue otro. Que sí, yo era mucho superior... En este aspecto a él. En aspecto facial era superior a él. Entonces me encanta porque ya llega el final, se transforma en príncipe y dice, bella, aquí estoy. Y toda la gente del público, toda la gente grita, Gastón está más guapo, Gastón está mejor, vete con Gastón. Me sentí tan mal por el chico, pero dije, bueno, soy personaje, soy Gastón. Me volteo hacia el público, ¿verdad que sí? Es lo que yo le he dicho toda la obra. No, cosas así. Qué tonta, pero, Bella, qué tonta. Pero bueno, estoy muy entusiasmado por Lightyear. Me gustó mucho este trailer. Uh-huh. Más que nada me gusta la voz de Chris Evans como Buzz Lightyear, porque soy gran fan de Chris Evans. Siempre lo he sido desde no otra tonta película juvenil. Desde ese momento me gustó el actor. Y sí, envidio sus malditos músculos y espero algún día verme como el Capitán América. Nos vemos en la siguiente imagen, mi queridísimo Toño. Ya se anunció The Rings of Power. ¡Ya! Que es obviamente la precuela del Señor de los Anillos. ¡Qué emoción! Pues mira, mejor que The Hobbit tiene que estar, que también fue otra precuela para el Señor de los Anillos. Sí, seguramente sí estará. Yo, tú ten fe. Una de las cosas más bonitas para mí fue ver el detrás de las escenas del Hobbit, ya después de que salió la tercera película, y fueron pues un fracaso a nivel crítico, un fracaso a nivel... fanatismo. Pues, mira, yo viví el Hobbit. Es que no fue un fracaso monetario. Yo creo que económicamente sí recuperaron, pero yo sentí que las películas perdieron mucho después de ver el Señor de los Anillos, que están muy bien hechas. Y después te muestran el detrás de las escenas de cómo hubo N1000 problemas a la hora de armarlas, porque no tuvieron 1 o 2 años de preproducción, tuvieron meses. Tras. De preproducción. Es que hicieron todas juntas, ¿no? Sí. Lo que pasó fue que perdió 1 año o 2 años Guillermo del Toro en la preproducción de 2 películas del Hobbit. A última hora, por problemas, Guillermo del Toro se fue. Uh-huh. Entonces, Peter Jackson, que nomás iba a producir, tuvo que entrar en el rol de además productor, adaptador de guión y director. Tuvo que entrar al quite y tuvo que... pues agarrar todo el peso, pero Warner le dijo, tienes X cantidad de tiempo para hacerlo, si no lo haces, te quitamos la lana y olvídalo. Entonces él, pues no tanto lo hace por él tiene dinero, pero tiene que darle trabajo. Ya estaba comprometido. A todas las personas que se encargan de hacer maquillaje, vestuario, bla, bla, bla, bla. Entonces, pues él tenía el peso de todos. Y ves detrás de las escenas y es graciosísimo porque todo el tiempo está en un rincón Peter Jackson así. Llorando. Que no puede con su vida. Ay, se está muriendo. Y después dicen, muchos actores los maquillaban, los caracterizaban y no grababan ese día. No sabían cómo iba a ser la escena. Puso a Gollum a codirigir en segunda unidad porque no sabían. Tuvieron que pausar todo tuvieron que tomarse 1 o 2 semanas de break porque venía la batalla de los cinco ejércitos. Uh-huh. Y era demasiado. No sabían dónde empezar. No fue un... Es buenísimo. En serio, están en YouTube detrás de las escenas. Te vas a morir de la risa. Porque obviamente, pues, no fue mi dinero. No fue mi reputación. Yo lo puedo ver desde lejos. Y como soy una mala persona, disfruto cuando le va mal a otras personas. Entonces, nomás lo vi. Ay, Peter. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. We'll be right back. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Bueno, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya parece como que reto, nos podemos chacotear durante los comerciales y es a ver si puedo responder a tiempo. Señores, ya voy a traerte palomitas con Doritos, sí, aquí también. Señores, ya está a punto de terminarse este programa. ¿Qué? No hemos ni empezado a hablar de los cómics que yo traje, nomás para que veas. No hemos ni empezado a hablar de... No había tema, ¿verdad? No, algo que sí quería mencionar, y eso es importante, porque siempre se me olvida mencionarlo. Hay un chico que siempre nos comenta en... Se llama Rulasmart9. Siempre nos comenta en Instagram. Siempre nos pone muchos elogios de que no me lo puedo perder, lo tengo que ver. Gran programa, magnífico programa. Muchísimas gracias tú, Polo Crown, Dorian y muchos otros chicos. En serio, me siguen dando esperanza de que este programa tiene pues gente que lo recomienda, gente que le gusta, gente que lo disfruta. Porque neta, no nos pagan. Solo con amor podemos sobrevivir. Y se los agradezco, chicos. En serio, a todos ustedes que escuchan este denos programa. Denos más amor. Denos más amor. No nos tienen que dar dinero. Nomás denos más atención, porque Joey es como campanita. Si no le aplauden, si no creen en él, si no le dan atención, se nos deprime, nos apaga. Sí, entonces, ¿sabes? Era una de las cosas más tristes porque mis papás no sabían esto de mí cuando yo estaba creciendo. Entonces ellos pues sentían que era importante darle atención tanto a mi hermana como a mí, porque son padres buenos y tenían que dividir su atención. Y yo quería toda la atención para mí. Entonces dije, bueno, si haciendo cosas buenas no me hacen caso, pues voy a hacer cosas malas. Entonces creo que por eso ahorita me identifico tanto con Batman, porque quiero mejorar. Ah, pensé que ibas a ir con campanita. Dije, no, claro, porque quiero mejorar. Tienes porque... orejas de campanita. Bueno, sí. De hecho, soy Mr. Spock, soy un duende, soy Peter Pan, lo que ustedes quieran. Pero bueno, continuemos hablando. Oh, ¿quieres leer algo más? ¿Tenemos pues no tenemos más mensajes. Más para que saludemos a la gente. Gracias por escucharnos. Gracias por estar siempre pendientes a nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX, y a todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, chicos. En serio. Ya se acabó. Bueno, no importa. En lo que se vuelve a cargar, se vuelven a cargar los mensajes. Vamos a continuar con las imágenes. Mi queridísimo Toño, por favor, la siguiente imagen. Ya salió la serie de The Reacher. Para las personas que no sepan, están basadas en libros. Ajá. De un protagonista que es un ex marino. Y básicamente decide vagar por los Estados Unidos ayudando a la gente, a gente con necesidad. Ajá. ¿No? Básicamente es como... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le pusieron aquí al A-Team? ¿Los Magníficos? Ah, creo que sí. Es como Los Magníficos, pero es en un solo hombre. Para las personas que no sepan, mi querido Toño, nos puedes ir a la siguiente imagen. Están basadas en un libro escrito por Lee Childs y ya lo hicieron película. El protagonista de las dos películas que salieron a cine fue Tom Cruise. Ya sé cuáles. Me gustó mucho la primera, no tanto la segunda. Pero lo curioso es cuando me puse a averiguar un poquito acerca de qué onda con este personaje. En la serie de libros, el tipo mide como 2 metros y es puro músculo. Y dije yo, ¿Tom Cruise? Y digo, creo que lo padre de Tom Cruise es que es tan buen actor y se ha vuelto un muy buen actor de acción. Que se la crees. Y en las escenas de pelea, en serio, se la crees. Pero el tipo que está interpretando a Jack Reacher ahorita es el mismo actor que interpretó a Aquaman en Smallville y ahora a Hawk en la serie de Titanes. Uh-huh. Y yo recuerdo que en la tercera temporada de Titanes 2 o 3 veces se quitó la playera y lo odié porque ese es el cuerpo que yo quería tener. No tan nivel John Cena, pero un paso o 2 pasos atrás. Y curiosamente, perdón por el spoiler, matan al personaje de Hawk en la serie de Titanes. O sea, hacen que este tipo se ponga todo mamado y después lo matan. Pero ya vi por qué. Porque de ser parte de la comparsa... Haciendo. En vez de ser parte de la comparsa, quería ser ya protagonista en su propia serie. Y le dan la serie de Jack Reacher, que sale en Amazon. Uh-huh. Salieron todos los episodios de golpe, ya los estoy viendo. Estoy en el episodio 2, porque estoy viendo como todas las series que no había podido ver. Estoy viendo una que me recomendó mi hermana, que se llama El Doctor Muerte, que está buenísima. Yo estoy viendo Pam y Tommy. ¡Ah! No me digas nada. Estoy en las primeras tres. Tengo las primeras tres episodios ya listos. No los he podido empezar a ver. Creo que mañana sale el cuarto. Oh, no, hoy sale el cuarto. Hoy sale, no sé cuándo sale. Yo nomás vi. Ajá, los tres que subieron. Hoy sale el cuarto episodio. Voy a ver si me... Porque Sebastián Stan y la tenía que ver. Me las tengo que chutar de golpe. No sé si ya viste la película que está en Netflix que se llama The Dirt. No. Deberías de verla. Nomás para tener como que un poquito de contexto de quién es este, ¿cómo se llama? El baterista, este chico, ¿cómo se llama? Tommy Lee. Tommy Lee y Motley Crue. Ah, pues sí, conozco a Motley Crue. Tú lo conoces mucho mejor que yo. Yo obviamente, como durante ese tiempo que salió Motley Crue, yo estaba escuchando a los New Kids on the Block. No, yo todavía no nacía cuando salió Motley Crue, pero me gusta el glam, todo okay. Eso, entonces. No, yo no conocía ninguna de sus canciones ni nada. Y vi esta película de The Dirt. Y yo que no soy fan de esa música, yo que no soy fan de Motley Crue, me encantó la película. Okay. Entonces, y me dio como una muy buena base de saber quiénes son ellos, de dónde vienen, quién era el personaje de Tommy Lee. De hecho, el actor que interpreta a Tommy Lee me encantó, es muy buen actor. Que es este Machine Gun Kelly. Ah, claro. Me gustó mucho cómo sale en esa película y por eso tengo muchas ganas de ver esta. No solo porque sale Sebastian Stan, sino la chica que interpreta a Pamela Lee es hermosísima. Ella fue Cenicienta. Ella fue Cenicienta. Yo decía, ¿de dónde? La joven Meryl Streep en Mamma Mia 2. Ah, ya. Pero es que no se ve para nada como ella. Sí, o sea, no, se ve como Pamela, sí. Así, es idéntica. Es muy buena actriz. Es muy buena. Lily James creo que se llama. También salió en la de Baby Driver. Yo soy gran fan de ella, es muy bonita. Entonces tengo muchas ganas de ver la serie. Pues no se ve como ella. Pero igual se ve hermosa como Pamela Anderson. Sí, pero tengo demasiadas series. Pero bueno, estoy viendo esta de Richard. Me está gustando. No creo que el actor tenga las tablas para ser actor protagonista. Le pasa lo mismo que Chris Hemsworth. Tuvo que hacer 2 o 3 películas para sentirse cómodo como Thor. Y ya empezar a trabajar bien. Yo creo que él empieza a trabajar bien ahí por la era de Ultron, Thor Ragnarok. En Infinity War y en Endgame es cuando mejor vi a Chris Hemsworth. Yo creo que necesitaba como un poquito de práctica antes de soltarse. Yo siempre lo vi muy bien. Yo no sé de qué estás hablando. A nivel actoral. Lo mismo pasa con esta, creo cuyo nombre se me olvida. Pero físicamente sí es Jack Reacher, como lo describe Lee Childs en los libros. Y lo más padre es que cuando lo ves pelear te da risa. Porque dices, es que es una mole. ¿Quién va a poder con él? Y la coreografía de combate está muy bien hecha porque el tipo es una bestia. No hace karate. Los elimina si no los roller. Los golpea, los castiga. Entonces, vean la serie si tienen chance. Si tienen Amazon Prime, la pueden checar. Se los recomiendo. Y bueno, nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Y obviamente, Peacemaker. Peacemaker. ¿Qué te está pareciendo? Cada episodio me gusta más que el anterior. El anterior que se quedó con lo de El secreto de Morn, que si no sé si spoilear, pero bueno, se quedó como en un gran cliffhanger. Me gustó mucho, sí, no lo esperaba. Yo tampoco. Ahí sí no lo esperaba. Yo tampoco. Es que creo que es algo muy James Gunn. ¿Cómo se llama? Te quita las. Bueno, tienes ciertas expectativas y te las cambia. Y lo hace bien, ¿no? A mí me está gustando la serie. Yo siento que desafortunadamente debió de haber sido de golpe. Y no semanal. Yo siento que esta serie yo creo que se beneficiaría. Te cuesta trabajo seguirla semana a semana. Ajá, sí. Yo creo que semana a semana sí se vuelve a caer y vuelve a subir mi entusiasmo. Pues vuelve a caer, vuelve Puede a subir Puede ser, mi sí, un poco. Bueno, es que yo, como es John Cena, yo sí tengo mucho entusiasmo cada semana, entonces. Lo que sí tengo que no decir, me gusta mucho el trabajo de John Cena. No creí que sea tan buen actor cómico. Ay, mi bebé. Yo creo que es mejor actor cómico que actor de acción. O sea. Ay, bueno, de acción también, mira, el Marín. Es que le queda acción cómica, como lo que hace en Suicide Squad. Sí. ¿No? Entonces, ese tipo de acción con comedia le queda muy bien. El personaje de Peacemaker le queda muy bien. Es mejor actor que luchador, Di. Sí, sí, cierto. Sí es. Me gustó mucho la escena cuando está con los niños. Porque sigue siendo una bestia de ser humano. O sea, no sabe cómo tratar a los niños. No sabe cómo hablar con los niños. Es que sigue siendo. También es como no tuvo infancia, ¿sabes? Como que tienes ahí. Y les hace bullying a los niños. Yo estaba muriendo de la risa. Es que ves, eres tú. No, soy yo. Y te voy a decir por qué soy yo. Tú ves que en algún momento un niño gordito levanta la mano y se burla de su peso. Hoy fui al gimnasio. Y no, qué va. A las 6:30 de la mañana. Y llego y hay ciertas elípticas que me gustan más que otras elípticas, ¿ok? El problema es que hay 6 elípticas de las que me gustan, pero 3 están descompuestas, ¿ok? Entonces subo hoy y hay 20 otras elípticas que puedo usar, pero no me gustan tanto como estas 3. Y te digo, 2 no funcionan, entonces hay solo 3. Están 2 chicas en uno y hay un tipo tamaño Gamorrean, gigantescamente gordo, Jabba the Hutt, pero con pies en el otro. en el que debería de estar ya, el que yo siempre uso. Y lo estoy viendo con odio. ¿Qué está haciendo este pinche gordo acá? ¿Qué está haciendo ese gordo? Ni le está... No va a servir de nada. Déjame hacerlo a mí. A mí sí puede causarme un impacto en mi vida. A mí sí me puede modificar el día. ¿A ti qué? Tú vete a comer waffle. ¿A ti qué? Vete a comer... No. Yo no hago... Mira lo que me haces. Está enorme el tipo. Y le digo, compañero, bien sabes que no te va a servir de nada porque vas a llegar a tu casa a tragar waffles. Bueno, soy una mala persona. Entonces sí, tengo que decir eso. Sí. Pero bueno... Señores, ya nos tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo. La próxima semana recomendaré más cómics. Espero que les hayan disfrutado. Recomendarás cómics para empezar. Sí, es que no tuvimos tiempo. No sé por qué se nos acaba el tiempo. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. Mi nombre ha sido Carlos Joey Moisés, acompañado de la bellísima Mena Box. Síganos, por favor, en todas nuestras redes sociales, que son Comic Manía MX. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. RazaInforma.com. Síguenos en Twitter, @RazaInforma. Recuerda, @RASA Informa, @RazaInforma.